9 de la mañana con 15 minutos, decimos que lleva un año de instalado el obrador de del obrador SACDE en Molinari, y esto de alguna manera, bueno, nos pone a pensar y nos hace reflexionar sobre todo lo que ha pasado en este año, desde el avance ilegal de la obra, el desalojo de la campe ambiental, las imputaciones, las persecuciones, la falta de respuesta judicial. Para analizar todo esto, nos volvemos a contactar, como todos los lunes, con René Amsler, con su columna Hablemos Derecho, para pensar un poco a un año del inicio de obras de la autovía acá en Punilla. Estimado René, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Juan. Buen día para la audiencia. Bueno, entiendo que tenemos una fecha especial hoy. Estamos a 8 de mayo, se cumple un año de lo que en este momento era un sostenido acampe de resistencia ya a la obra de autovía, ¿no? Sí, además es el día contra la violencia institucional, además, hoy 8 de mayo. Justamente, ¿no? Muy, muy, muy simbólico. Precisamente creo que fue la cúspide de la violencia institucional lo que ocurrió en aquellas fechas. No olvidemos que un grupo de vecinos muy numerosos, luego de haber agotado, ¿no?, las instancias institucionales, audiencias públicas, amparos ambientales, desoídos, por supuesto, ¿no?, con la lentitud y la poca respuesta de la justicia, de alguna manera echan mano de este concepto que sería un concepto interesante para analizar, que es la acción precautoria popular, ¿no? Es decir, cuando las instituciones formales no dan respuesta suficiente al pedido desesperado de la comunidad por los intereses comunes, ¿no? Digo, por los intereses colectivos. No estoy hablando ni de un plan, ni de un salario, ni siquiera, ¿no? Que por cierto que también es absolutamente digno de todo reclamo. Pero en este caso se trataba de poner un poco de coto a esta forma desaprensiva de avanzar por sobre los intereses de la ciudadanía, que se había manifestado en audiencias públicas, en los espacios, digamos, institucionales para eso, y pacífico. También fue pacífica la postura de los acampantes, ¿no? Es decir, los manifestantes en ese espacio. Se detecta la instalación de la obra, del obrador de la empresa SACDE, y un grupo importante de vecinos se interpone para que no puedan ingresar las máquinas, solicitando, digamos, de alguna manera, que las autoridades de una vez se expidan sobre el asunto. Recordemos que el 6 de mayo, cuando comienzan los primeros movimientos y se comienza a instalar este acampe, se presenta directamente ante la justicia una acción de habeas corpus, es decir, una acción expedita y rápida, pidiendo que se proteja a las personas que estaban en el lugar porque se estaban manifestando públicamente, era una manifestación, una protesta social, y piden que se les garantice su integridad física, su integridad ambulatoria, también su derecho a desplazarse por los medios, por el espacio público. Por supuesto, inmediatamente esta acción es rechazada, ¿sí?, sosteniendo de que no había ningún tipo de vulneración a los derechos y a las libertades individuales de las personas que estaban allí. Pero precisamente el habeas corpus es preventivo. Obviamente que no había ninguna vulneración en el momento, pero se advertía la presencia de policías y demás que podían hacer pensar que razonablemente habría o podría llegar a ocurrir, ¿no?, alguna situación de violencia, de impedimento de circulación, que ya es una manera de violencia, ¿no? El juez no se tomó mucho tiempo ni mucho trabajo en analizarlo, simplemente lo rechazó. Yo creo que fundando de esa manera y cerrando el círculo de lo que a medida que lo vayamos estudiando, analizando y profundizando, vamos a entender como el gran círculo, digamos, de la complicidad judicial con la obra, ¿no? Una complicidad directa. La complicidad es directa y manifiesta también. Porque todos los elementos institucionales se van incorporando para impedir cualquier tipo de protesta social frente a esta obra. Una obra muy discutida, ¿no? Fundadamente discutida, no es una discusión de café ni acalorada, es una discusión que se sostuvo en audiencias públicas, en amparos, y que se sostiene hoy, digamos, sigue vigente. Fíjense que tenemos hoy vigente una medida cautelar respecto de los bienes de los sitios arqueológicos, ¿sí? Sin embargo, la medida asegura que la obra debe continuar a pesar de que existe esta medida. Es decir, hay y había, esto corrobora que había motivos para plantarse, digamos, por parte de la comunidad, advirtiendo que las instituciones no estaban funcionando. Pero las instituciones funcionan precisamente para impedir cualquier tipo de protesta social y, por supuesto, más todavía aquella que frenaba la obra. El movimiento que ocurrió en mayo del 2022 es realmente para poner en un cuadro, ¿no? Para hacer un documental, diría yo, porque es, creo que uno de los grandes manifestaciones. Asustó mucho al gobierno, por eso actuaron como actuaron, pero fue una gran manifestación realmente espontánea de la comunidad ante lo que sabía que se venía y lo que sabemos que se está viniendo, ¿no? El acto de fuerza brutal, solamente fundado en la fuerza y en el capricho de una obra faraónica totalmente innecesaria, perfectamente sustituible por un poco de inteligencia y un poco de organización real, digamos, un poco de arquitectura un poquito más amigable, ¿no? con el bosque nativo, pero también con la historia, ¿no? Es un corte a la mitad de un valle que hoy se desangra, ¿no? Y seguirá desangrándose. Y que ha generado y está generando una explosión demográfica y una explosión también inmobiliaria, cuyos costos serán gravísimos para la comunidad, por lo menos de la manera en que se está planteando. Así las cosas, el 10 de mayo es el día histórico, tristemente histórico, de lo que también se ha dado a considerar en un acto de terrorismo de Estado, ya directamente, en la noche, en medio de la noche, ¿sí? Y el frío, las personas que se habían quedado de la manifestación, un grupo pequeño de 10 personas, son rodeados por una especie de tropa de fuerza, de tropa supuestamente oficial, no se sabe bien si eran, algunos eran policías y otros eran militares, uniformados algunos, semi uniformados otros, con vehículos, con armas, a los gritos, levantando a las personas y empujándolas hacia la nada. Y la locura total, ¿no? En las 4 de la mañana, en nocturnidad, manoseando y manoteando a la gente, a mujeres, la mayoría de ellos, para que desalojaran el lugar. Es decir, por la fuerza, sin ninguna orden, sin ningún tipo de... ahí no actuó la institucionalidad. Eso es un acto muy grave, porque que es el uso de la fuerza bruta, de la fuerza y de la violencia de manera clandestina por parte de personal del Estado. Esto no cierra ahí, por supuesto que no cierra solamente ahí. En los 70 tampoco cerraba solamente en los actos brutales del Estado. También cerraba en un poder judicial que miraba para el costado, también cerraba en fiscales que también miraban para el costado, en situaciones que no se investigaban, que nadie se metía y que nadie mencionaba. En este caso pasa lo mismo. Inmediatamente la fiscalía, obviamente planteamos otro habeas corpus, en este caso absolutamente fundado, ya ni siquiera era preventivo, ya era correctivo, ha habido gente desaparecida, en plena democracia, ¿no?, en el 2022. Y bueno, nos encontramos, por supuesto, que todo esto cierra de esta manera, una investigación que no termina en nada, algunos de los participantes y de las víctimas de este desalojo clandestino y brutal, tuvieron que iniciaron querellas o pretenden constituirse como querellantes para poder impulsar estos procesos penales iniciados de oficio por la fiscal Kelm, que por supuesto quedaron en la nada. Ni siquiera le permiten a las mismas víctimas presentarse, considerando que no hubo delito. Es decir, esa noche, tal como salió en los medios, que salió inmediatamente en los medios, los manifestantes se habían habían desalojado por su voluntad. También los medios cómplices, acompañando y dándole el cierre, el moño, digamos, al hecho, ¿no? Estimado, al hecho brutal, René, al hecho clandestino. ¿Sí? ¿Vos creés que se pecó quizás de alguna ingenuidad al creer que existe el Estado de Derecho, que hay instituciones, que hay garantías, y esperar una respuesta a ese nivel por parte de las instituciones cuando realmente, finalmente, lo que ocurrió fue un desalojo violento? Yo creo que hay una absoluta complicidad, no hay ninguna ingenuidad de nadie. Sí, que las personas, los manifestantes, lógicamente, que están haciendo una manifestación pública, una manifestación, una protesta social, algo absolutamente apoyado por los tratados internacionales, que no debe ser vulnerado en la sociedad. Esto lo digo para el oyente, que esto es necesario para la comunidad. Cuando la comunidad pierde su capacidad de reflexión, se hace pierde todo, su posibilidad de protesta. No, por supuesto que no hay ninguna ingenuidad. En realidad, lógicamente, por parte de los manifestantes, no se trata de ingenuidad, se trata de fuerza. Por supuesto que la fuerza policial es mucho mayor, ¿no? Si me ponen una pistola en la cabeza, no tengo mucho que decir. Por supuesto que el fundamento del Estado de Derecho es esto, que esto no puede pasar. Entonces, estas excepciones al Estado de Derecho son de extremada gravedad. Y que eso no se esté investigando es más grave todavía. Es decir, el problema no terminó el 10 de mayo. El problema, el drama y el acto de terrorismo de Estado continúa al día de hoy por parte de las mismas autoridades que no investigan debidamente lo ocurrido en esa noche. Así que no hay ninguna ingenuidad por parte de ellos y tampoco por parte de los manifestantes, porque siempre era posible. Claro que las autoridades tenían todas las herramientas para actuar conforme a derecho. Eso me llama un poco la atención. Si realmente, ahí sí puedo advertir algún análisis más del nivel que planteas, Juan. Si realmente lo quisieron mostrar, si realmente lo que quisieron decir al actuar de esta manera fue mostrar a la comunidad, sobre todo a la comunidad organizada, que pretende plantarse ante un acto ilegal como es la obra Autovía, pretende decirle, miren gente, nosotros estamos dispuestos a llegar a cualquier cosa, a desaparecer gente, a actuar en la nocturnidad, a actuar en patota, ¿no? Esta es un poco la, posiblemente ese sí haya sido la señal que Admito que algún efecto tuvo porque no volvieron a ver a Campes, ¿no? Por lo menos no de esa naturaleza. Y a la vez señaló el golpe de gracia, digamos, de la avanzada del poder respecto a esta obra. Por lo menos hasta ahora. Pero si se cae finalmente una idea que uno tiene de las instituciones, de la respuesta a las instituciones. Creo que generó este hecho una gran decepción de quienes estaban cerca de estos acontecimientos, finalmente darse cuenta la clase de justicia del Ministerio Público Fiscal que tenemos en Punilla, la antesala de lo que vino después, y ya decir, bueno, acá finalmente no hay Estado de Derecho. Claro, por supuesto. Sí, eso definitivamente, ¿no? Desde los rechazos de los habeas corpus, que estaban absolutamente fundados, hasta la no investigación de Fiscalía respecto del hecho, cajoneándolo, diciendo que considera que no hay delito, que acá no pasó nada, cuando en realidad sí investiga cuando se trata de otros temas, como el escrache al intendente Musso, ahí hay investigación, ahí hay velocidad, ahí hay elevación a juicio, rapidísimo. Entonces, esta doble vara, esta actitud ya es clarísimo, por eso no hay ninguna duda, digamos, de la complicidad, de la doble vara, de la arbitrariedad en cómo se están manejando, por supuesto, ¿no? Nosotros, Estado de Derecho es solamente una idea prácticamente casi romántica, ¿no? De algo que uno supone que existe, pero no es así. Cuando se trata de los momentos como estos, de las papas queman, se terminó, nada de Estado de Derecho. Lo que haya que hacer se hará con tal de que continúen los negocios, continúen estas obras, eso no hay ninguna duda. El Estado de Derecho queda reservado a pequeñas cuestiones privadas, más o menos, incluso, digamos, entre los ciudadanos. El resto es todo fuerza a como dé lugar. Esto se hace a como dé lugar. Esta ha sido un poquito la forma en que uno advierte que se van a imponer y se pretenden imponer las acciones contra el ambiente, por más que no sean legales, por más que no sean legítimas, ni legales, ni queridas, pero de esta manera se avanza. Este fue la señal de este año 2022. El 2021 fue la gran, gigantesca audiencia en contra de la obra, con un 90% de rechazo. Algo que era inimaginable que las autoridades continuaran con la idea de la obra a pesar de ese rechazo. A mí me resultaba totalmente inimaginable, porque se sentía que habíamos llegado a todo. Luego, el 2021... Segunda parte del 2021, las acciones de amparo, contundentes, categóricas, acciones de amparo, además, planteándole a los jueces trabajos interdisciplinarios de la misma comunidad, detalle por detalle. Cientos de fojas advirtiendo sobre todas las falencias de la obra, además de la ilegitimidad, la profunda ilegalidad de la obra de la manera en que se planteaba. Y mientras tanto, la policía sosteniendo la obra. O sea, es una obra que se hizo con la policía, concretamente. La policía fue un elemento esencial. Y esta es la foto de la década post-pandémica que nos pretenden plantear, ¿no? Es el escenario que se ha planteado. Espero que... Y también fue un poco el final de una manera de desenvolverse del ambientalismo. Luego de eso parecía como que no quedó más nada. Por supuesto, confío en que nuevamente se irá volviendo a reconstituir este tejido social tan importante para seguir construyendo dignidad, ¿no? Que es lo que está siendo puesto en jaque a partir de estas acciones totalmente abusivas por parte del Estado, por supuesto. Estimado René, como siempre, muchas gracias. Y bueno, cómo no reconocer también tu esfuerzo en todo este tiempo y en aquellos días tan difíciles para ir y venir de acá para allá, como han hecho tantos, para tratar de que, sí, de por lo menos garantizar la seguridad de algunos compañeros. Sí, por supuesto. Pero más que a mí, a aquellos compañeros ambientalistas que son héroes, digamos, porque por ahí la comunidad está muy, muy confundida, seguramente por los medios y demás, pero sepan que es gente que no tiene más que el interés y la desesperación del vecino común que quiere defender lo propio, que se da cuenta que se está poniendo en riesgo todo lo propio. Y lo interesante también es mostrar, porque el vecino común a lo mejor tiene una mirada sesgada sobre esto, pero esto está pasando en el mundo. No hay noticia día a día que aparezca acerca de la absoluta abuso innecesario de lo que están haciendo. Yo sé que parece un poco contrario a cierta mirada sobre el progreso y esta cosa que nos genera tanta ansiedad y nos parece como tan necesaria. Mire, ayer estaba leyendo en un diario que ya hoy se está hablando del decrecimiento como política de Estado. Hay algunos estados, muy pocos, y algunos personajes que ya están hablando que deben decrecer las sociedades, porque de esta manera no solamente vamos a llegar a ningún lado, vamos a llegar a desertificación, a más pobreza, a más hambre, a más miseria. Entonces, en realidad, todo esto va a tener un efecto devastador. Y las sociedades que empiecen a despertarse son las que van a empezar a contener esta avanzada. Bueno, de eso se trata, y estos han sido estos primeros estertores de resistencias que, lógicamente, ante el poder absoluto se hace muy difícil, ¿no? Pero bueno, ningún poder absoluto permanece absolutamente. Así que seguiremos resistiendo, seguiremos pensando, repensándonos en todos los ámbitos que correspondan para, primero, continuar con la resistencia desde el punto de vista legal o en la acción directa, si es necesario, pero también, y acá cierro con esto, pero creo que hace un par de semanas tuvimos una buena referencia de esto con un ex secretario de Ambiente condenado por abuso de autoridad, pero también revisando las acciones de los funcionarios públicos que han sido cómplices en estos actos de terrorismo. Muchas gracias, René, como siempre. Un abrazo, buen día. Hablamos con René Amsler, abogado, acompañante de los defensores ambientales y las comunidades indígenas de Punilla, desde hace años en la defensa de los bienes comunes en el valle, a un año de la campe ambiental del inicio de obras y la campe ambiental de Molinari.